luchando. Queremos que aparezca sana y con vida. Que la vida no sea otra desaparecida. Nosotros estamos reclamando, estamos pidiendo que aparezca mi hija Laila. Mi hija ha desaparecido el día martes a las 7 de la mañana y no vuelve hasta ahora. Estoy muy molesto, ¿por qué? Porque ella el año pasado fue desaparecida y no se tomó las acciones legales contra los implicados. Se los dejó libres, están paseándose por todo lado, las niñas se siguen desapareciendo. El fiscal no me avisó muchos datos, yo estaba en peligro y ellos tenían en conocimiento que mi hija estaba en un peligro, en un riesgo extremo. No han tomado cartas en el asunto. Yo voy a publicar y voy a visibilizar lo que él no hizo. Y eso va a ser la punta del iceberg que va a caer sobre todo. ¿Por qué? Porque se ve que hay una complicidad evidente, es más que evidente, es clara. No estoy yo solito, son 15 madres que están andando aquí dando vueltas, acompañando, porque ellas igual estuvieron un día buscando a sus hijas. Están aquí primos, familiares de tantas víctimas, están madres víctimas de trata, están aquí. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Por qué no tomamos cartas en el asunto? Salgamos a luchar, empecemos a enojarnos, tenemos que enfrentarnos al peligro. ¿Cómo vamos a romper esto? Tenemos que participar. Si no tenemos valor, no valemos nada. La red de familiares, docentes y organizaciones sociales contra la trata, convocamos hoy, viernes 7 de octubre, a las 10 horas, a una concentración y scratch en la Fiscalía de Pompeya, Massa 2255, para exigir la renuncia del fiscal Adrián Jiménez. Luego, a las 13 horas, realizaremos un abrazo al Colegio Normal 4, en nombre de todas las niñas desaparecidas o en riesgo de desaparecer. Exigimos la aparición con vida de Laila Nayeli Sainz Fernández y el desmantelamiento de las redes de trata. El Estado es responsable.